Hoy celebramos Nuestra Señora de los Dolores. La Iglesia puso esta celebración para recordar a todos los hijos que lo mismo que Jesucristo tuvo su pasión, sus muchos sufrimientos en la cruz, la Virgen María sufrió también al ver a su hijo en esa situación. Muchos sufrieron por ver a Jesús tan terriblemente maltratado, pero evidentemente sufrió más quien más lo quiso. Y como ella amaba tanto, cuanto más se ama, más se sufre. Esta es una cosa que también podemos recordar. Cuanto más se ama, más se sufre. Cuanto más se ama a una persona, más duelen las cosas malas que le sucedan, que le pasen, que le hagan. La Virgen María también tuvo su pasión, su propia pasión. Y los sufrimientos de la Virgen se añaden a los de Cristo por la redención del mundo. Ciertamente que lo que Cristo entregó tiene un valor infinito y allí estaba la redención, pero también a esa suma por los pecados del mundo se suman los sufrimientos de su madre y de todos los santos que, digámoslo así, hacen una función de redentores en pequeño, a pequeña escala. Y aunque Cristo pagó todo y su valor era infinito, cada santo y la Virgen María por encima de todos, pues cada santo es como un redentor en pequeño, llevando su cruz, su pasión por los pecados. Y cada pecador que vuelva al buen camino es porque alguien con su dolor ha pagado las gracias para la conversión. Si no fuera por todas esas personas que pagan, el mundo recibiría el fruto de sus acciones, las consecuencias de sus propios actos. Pero por la bondad de muchos se detiene la maldad de muchos. Que la Santísima Virgen María interceda ante Jesús por el bien de todos los que estamos aquí.